FLM Radio. La voz sin barreras. De buena mañana. FLM Radio, despierta. Curiosidades, noticias y entrevistas. La mejor manera de empezar el día con buen pie. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Estáis escuchando FLM Radio en directo, como casi cada lunes, no siempre, pero casi siempre que podemos, hacemos programita en directo. Y hoy tenemos en el estudio, ha vuelto Emiliano, que no lo veíamos desde Navidades. Muy buenos días, Emiliano. Buenos días a todos, compañeros. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien me encuentro. Bien, ¿con ganas de hacer radio? Con ganas de hacer radio y hacer todo lo que se pueda. Perfecto. También está Carmen. Buenos días. Hola, buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Bien? ¿Con tu fular florido? Sí. ¿Tu fular primaveral? Y Mónica, por supuesto, buenos días. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Vosotros? Muy bien, con ganas de empezar ya nuestra programita. Y hoy va a ser un programa especial porque se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, hoy 4 de febrero. Y bueno, es un día importante y es una enfermedad importante que cada vez nos afecta más. Y normalmente se asocia siempre el cáncer, ¿no?, como algo súper malo, o se asocia siempre a la muerte. Y realmente en muchísimos casos es lo contrario. El cáncer, ¿verdad? ¿No? Te hace más fuerte, te ayuda a valorar más la vida, a los que tienes a tu alrededor. La verdad que sí. Entonces dedicamos hoy nuestro programa a este día y daremos algunos consejos. Y sin más, aquí empezamos de buena mañana, hoy 4 de febrero de 2019. Y creemos importante dedicar este programa al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, ya que se calcula que esta enfermedad va a afectar a uno de cada dos hombres y a una de cada tres mujeres en las próximas décadas. Y Emiliano, ¿nos cuentas más datos sobre el cáncer, por favor? El de pulmón es el que causa más muertes y uno de los más frecuentes, junto con el de colon, el de próstata y el de vejiga. La investigación y mantener buenos hábitos de vida es clave para prevenir. La mitad de los cánceres se cura. El número de casos de cáncer sigue creciendo en España. Este año, más de 277.000 españoles se enfrentarán a esta enfermedad, lo que supone un aumento de un 12%. Esto se debe al envejecimiento de la población, pero sobre todo a los malos hábitos de vida, porque en contra de lo que se suele creer, solo entre el 5 y el 10% de los tumores son hereditarios. Bueno, muy importante este dato. Bueno, has dado varios datos importantes. Que en general, la mitad de los casos de cáncer se curan totalmente. En algunos casos concretos hay más estadísticas más altas de curación, con lo cual es importante. Y el segundo, lo que decías, que solo la mitad de los tumores son hereditarios, tienen una causa directamente genética. En el resto influye sobre todo nuestro estilo de vida. Así que para intentar mejorarlo vamos a dar ahora unos consejos generales para mejorar este estilo de vida. A menudo lo que se sabe sobre la prevención del cáncer está en evolución. Sin embargo, es bien sabido que las elecciones de estilo de vida que haces afectan tus probabilidades de desarrollar cáncer. Por lo tanto, si estás interesado en prevenir el cáncer, consuélate con el hecho de que los cambios sencillos en tu estilo de vida pueden marcar la diferencia. Considera estos consejos para prevención del cáncer. No consumas tabaco. El uso de cualquier tipo de tabaco lleva casi irremediablemente al cáncer. Fumar está relacionado con varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de pulmón, boca, garganta, laringe, páncreas, vejiga, cuello uterino y riñón. El tabaco de mascar se ha relacionado con el cáncer de la cavidad oral y del páncreas. Incluso si usted no usa tabaco, ser fumador pasivo podría aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Evitar el tabaco o decidir dejar de usarlo es una parte importante de la prevención del cáncer. Si necesitas ayuda para dejar de fumar, pregunta a tu médico sobre los productos y otras estrategias para dejar de fumar. Bueno, y aquí, ya que estamos, aprovechamos, ya que damos este consejo de no fumar. Mónica, ¿cuántos meses llevas ya sin fumar, feliz y sana? Bueno, la verdad es que estoy contentísima, de verdad, estoy que me salgo, porque llevo ya 5 meses. ¿Cinco meses? 5 meses sin probar un cigarrillo. Sí, pero nada de nada, además. Nada. De olerlo así por un... Nada. En algún sitio que pase. Alguna pero vez que le pongo a David Pires un cigarrillo, que me lo pide... Ay, David, no se lo pidas a Mónica. Me entra el olorcillo y punto, pero es que no tengo casi tentaciones, tengo la verdad es que tengo un consejito, tengo un secretito muy, muy eficaz que me ha funcionado mucho, y es pedírselo a la Virgen. Bueno, a la Virgen María, ¿sabes? Te ha funcionado estupendamente. Me ha funcionado, pero muchísimo. ¿Tienes... Casi no tengo tentaciones, ¿sabes? Que qué es que bien. Y tienes una hucha también, ¿no? Donde vas metiendo todo el dinero que gastarías. Aparte, estoy ahorrando. Claro. Me he abierto una cuenta nueva en el banco. Ah, y ahí meto dinero y llevo ya un montón ahorrado, ¿sabes? Estoy contentísima. Pues nos alegramos un montón. Ya lo sé. Y justo hoy que hablamos de este tema, pues mira, puedes estar doblemente contenta. La verdad es que aconsejo a todo el mundo que deje de fumar, porque ya sé que es un tópico, que se come mejor, que todo te sabe mejor, que te encuentras mejor por todas partes, que la vida te sonríe, y ya sé que es un tópico, pero es que es la verdad, o sea, es la verdad. Bueno, pues sabias palabras de Mónica. Y seguimos con más consejos generales para ayudar a disminuir el riesgo de sufrir un cáncer. Lleva una dieta saludable. Aunque hacer selecciones saludables en el supermercado y a la hora de comer no garantiza la prevención del cáncer, podría reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Considera las siguientes pautas. Consume muchas frutas y vegetales. Basa tu dieta en frutas, verduras y otros alimentos de origen vegetal como granos integrales y frijoles. Evita la obesidad. Come más ligero y magro, eligiendo menos alimentos ricos en calorías, como los azúcares refinados y las grasas de origen animal. Si eliges beber alcohol, hazlo solo con moderación. Limita las carnes procesadas. La Agencia contra el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud concluyó que comer grandes cantidades de carne procesada puede aumentar ligeramente el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Además, las mujeres que consumen una dieta mediterránea complementada con aceite de oliva extra virgen y nueces mixtas podrían presentar un riesgo reducido de desarrollar cáncer de mama. La dieta mediterránea se centra principalmente en alimentos de origen vegetal, como frutas y verduras, cereales integrales, legumbres y frutos secos. A ver, por aquí, en esta mesa de radio, de estos consejos que hemos dado hasta ahora, evitar tabaco, consumir frutas, vegetales, evitar el alcohol en todo lo posible y limitar las carnes procesadas, ¿cómo llevamos esto? ¿Lo más o menos lo cumplimos? ¿Procesadas? ¿Qué quiere decir? Las carnes que han sido que han pasado por un tratamiento industrial, pues carnes preparadas, sí, y sí, sí, sí. En general también la carne, yo creo que se desaconseja, sobre todo carnes rojas y carnes con mucha grasa, sí, se desaconseja para bueno, ciertos tipos de cáncer. Sí. ¿Cómo llevamos estos consejos? ¿Cumplimos alguno o no? Bueno, el tabaco sí. Yo aquí intento. ¿De tabaco nadie fumamos, Emiliano? No, nadie fumamos ahora de aquí. ¿En su momento fumasteis? Sí, ¿no? Yo fumé en tres etapas. ¿En tres etapas? Sí. El primer campamento de milicias, pues cuando decía descanso y fumar un cigarro, ahí me daban un cigarro y empecé a fumar. El siguiente campamento, para no estar siempre, que me dieran un cigarro, cuando decían fumar un cigarro, yo había comprado un paquete y le daba a los demás para que se acabaran. Pero así recientemente, o sea, de unos años atrás para acá, no ha fumado, ¿verdad? No, ya hace que no fumo lo menos 40 años. Ah, bueno, entonces perfecto. Muchísimo. Genial. 40 años, sí. Estupendo. Pues cumples con el consejo. Como Carmen igual, ¿no? Sí, yo fumé de joven, pero luego ya cuando me casé, al tener a mis hijos, para los dos, en los dos embarazos lo dejé, uh-huh. Aunque lo volví chica a buena. Coger. Pero luego ya lo dejé, sí, no me costó tampoco, porque no fumaba mucho. Genial. Sí. ¿Y en la comida? ¿Tenéis alimentación variada? ¿Os gusta la fruta, los vegetales? Tomo por lo menos 5 piezas de fruta al día. Y ¡madre mía! Sí, procuro tomar verdura también. Yo odio la fruta, o sea... Pescado en vez de carne también. Ah, mira. Tomo más pescado que yo carne. Yo intento tomar verdura e intento tomar pescado porque me lo ha hecho el médico, no por claro, otra cosa. Sí, frutos secos y también. Fruta, tomo plátano, que me encanta, pero muy poquita fruta, la verdad. ¿Tío Emiliano, la fruta? Yo como mucha fruta. Perfecto, así y, me gusta. Y luego después la comida, también mucha de vegetales. Ajá. Es bueno, decir, ¿y tú, Joaquín, qué? ¿Tomas yo sí, fruta, sí. verdura? Sí, no me ves. Sí, no me gusta. De hecho, de carne procuro consumir la menor posible y me encantan todas las verduras y vegetales. Así que... ¿Y fumar no fumas, no? No. ¿Y has fumado alguna vez? No, nunca. Probé, creo que cuando era chavalín, 2 veces un cigarro. O sea que ya me dirás. Y bueno, el ejercicio está también bien, eso está bien. Y el alcohol, pues solo me gusta el vino tinto, de vez en cuando. Y con moderación. Así que, de momento yo chico, creo que bueno. en esta mesa vamos bien con estos sí. consejos. Muy bien, seguimos. Adelante, Carmen, cuéntanos más consejitos generales. Bueno, pues mantén un peso saludable y haz actividad física. Mantener un peso saludable podría reducir el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, incluso el cáncer de mama, próstata, pulmón, colon y riñón. La actividad física también cuenta. Además de ayudarte a controlar tu peso, la actividad física por sí sola podría reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama y de colon. Otra es protégete del sol. El cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más comunes y uno de los más prevenibles. Puedes intentar lo siguiente. En verano evita el sol de mediodía. Mantente alejado del sol entre las 12 y las 4, cuando los rayos del sol son más fuertes. No escatimes en protector solar. Usa un protector solar de amplio aspecto. Espectro con un FPS de al menos 30, incluso en días nublados. Evita las camas solares y las lámparas solares. Estos son tan dañinos como la luz solar natural. ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. ¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero ¿sabes? Sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora se reí. Y con esta canción de Estopa y Rosalén, que se llama Vivir, y bueno, la publicaron el año pasado, bueno, hace un par de años creo, para a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama a través de la Asociación Española contra el Cáncer. Con esta canción vamos a ir dando los últimos consejitos. Otro de ellos es vacunarse, por ejemplo, contra la hepatitis B, y nos puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Y también tenemos la vacuna del papiloma humano, que es un virus de transmisión sexual que puede causar cáncer cervical y otros cánceres genitales. La vacuna contra el virus del papiloma se recomienda para niñas y niños de 11 y 12 años de edad. Y por supuesto la prevención. Tenemos que tener atención médica regular, con autoexámenes o con exámenes regulares en el médico para varios tipos de cáncer, como el que hablábamos de cáncer de mama, ¿no? Que está bastante controlado con las mamografías regulares, pero sin olvidar las revisiones de piel o colon, cuello uterino, etc. Y esto es clave, porque nos aumenta la probabilidad de descubrir el cáncer a tiempo y de curarlo, por supuesto. Tenía que pasar, no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. ¿Sonaba esta canción de Rosalén con Estopa? Sí. Estabas ahí bailoteando. En el concierto de Cadena 100 del año pasado o del anterior, sonó y fueron y estuvo muy bien. Y es muy, muy chula la letra. Que está Rosalén, tiene mucho talento. Este año además se está preparando para el Día de la Mujer, para la semana. Bueno, no sé si se puede desvelar, pero se está preparando algo relacionado con Rosalén, con una de sus canciones, algo muy, muy chulo. Y bueno, es interesante la letra de esta canción, ¿no? Porque viene a decir un poco, la moraleja es que, bueno, pues si pasa, si ocurre, si viene un cáncer, pues viene. Y lo importante es afrontarlo con este espíritu. Y lo que decías tú, Mónica, al principio, que muchas veces precisamente una enfermedad, puede ser el cáncer o puede ser otra, pero en este caso, hablando del cáncer, te impulsa, ¿no? A ver la vida de una forma más optimista y a valorar muchas Y si ya eres cristiano, bueno, mucho mejor, porque los cristianos tenemos la suerte de que el sufrimiento, como Jesucristo murió por nosotros, el sufrimiento, si lo ofrecemos, tiene un valor infinito. Si lo ofrecemos asociado a los sufrimientos de Cristo en la cruz, eso tiene un valor infinito. Entonces cualquier sufrimiento que tenemos lo podemos ofrecer, y por un montón de cosas, por el Papa, por sacerdotes, por nuestros familiares, por amigos, bueno, por todo lo que queramos. Cada uno tiene sus motivaciones. Así es. Oye, pues vamos a ir despidiendo el programa de hoy. De buena mañana, al menos que tengamos algún comentario o algo más que añadir. Bueno, yo he tenido en mi familia, he tenido casos, en mi familia, mi padre y mi hermano el mayor han tenido cáncer de estómago, los dos, y claro, no se lo cogieron a tiempo, entonces murieron. Pero luego tengo una amiga íntima, muy íntima, y esta ha sido de mama y lo ha superado, por lo menos hace 20 años que la operaron. Sí. Yo tengo también una prima que tuvo cáncer de mama y lo operaron y lo cogieron a tiempo y salió bien. Sufrió, la verdad, que sufrió. Y estuvo fastidiada 2 o 3 años, pero ahora está bien. Qué bueno. Hombre, yo creo que sufren todo porque la quimio y todo eso. Sí, sí, es muy desagradable. Es muy desagradable. Claro, es un proceso muy duro. Pero lo superan. Y lo que tú decías, yo creo que esas personas se hacen más fuertes porque sí, están luchando con algo. Están luchando por ello, por salir de ello. El sufrimiento curte y te hace más fuerte. Exactamente. Y ahí, lo que decíamos, importante la prevención y esas revisiones regulares, aunque pensamos que estamos como sanos como una lechuga, pero no descartemos siempre pues revisiones. Y mi hermano, el mayor, lo pasó muy mal porque se dio cuenta él de lo que tenía y porque se quedó la mitad de peso que era él. Entonces no podía andar siquiera. Lo pasó fatal el pobre. Duró un año, me parece, desde que se lo detectaron. Duró un año. Bueno, pues quedémonos con estos consejos y esta canción de Rosalén y de Estopa, que se titula Vivir, y a vivir, que son dos días. Sí, que creo que es lo bueno, es lo bueno, vivir. Bueno, que Mónica, Carmen, Emiliano, cuidarnos mucho. Eso, a comer bien, a no fumar. Muy importante. A disfrutar de la vida. Con las comidas basura esas que hay, que eso es lo que no tenemos que comer. Hay que comer sano. Eso es. ¿Nos escuchamos el próximo lunes? Perfecto. No, el próximo lunes no, que no estoy. Bueno, ya. Ay, que nos a la vuelta. Vas a Canadá, Joaquín, que lo sepa todo el mundo, que te vas en busca del amor a Canadá. En busca del amor. Bueno, pues nos escucharemos a finales de mes. Estamos por aquí otra vez. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Adiós, chicos. Que te lo pases bien. Gracias, Emiliano. Pásalo bien. Pásalo a vivir. Que son dos días. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Me toca ser feliz. Ahora soy feliz. Porque sé bien que es vivir. Ahora sí que sí. FLM Radio. La voz sin barreras.